Bueno, aprovecho para presentaros el Bola. Un poquito de ruido para mi primo el Bola. Y este que va a tocar ahora es mi hermano Yeray, que es mi artista favorito ahora mismo en España, ¿vale? No veas cómo toca, ¿vale? Muriendo de envidia. Creo que es por mi forma de andar. Muriendo de envidia.